Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, entonces, de lo que vaya surgiendo por ahí es un poco lo que hemos intentado conformar con un grupo de compañeros sobre aquellos aspectos que queremos trabajar, investigar y enseñar en el programa. Bien. Voy entonces a comentar algunas cosas que tienen que ver con los problemas que tenemos, porque como ya lo dijo la Murga, problemas tenemos todos, pero nosotros tenemos inclusive algunos problemas propios. El programa está integrado por 10 integrantes, docentes de la facultad, de los cuales, que a su vez pertenecemos a 6 estructuras diferentes de la organización académica anterior. Esto que algunos compañeros traen reiteradamente, como, bueno, trabajo psíquico, decía Adriana, ¿no? De diferentes historias, diferentes experiencias, diferentes formaciones, trae aparejado que nos lleve realmente un tiempo ir conformándonos no solo como un grupo de docentes que tenemos intencionalidades, sino como un equipo que produzca algo. Eso para nosotros es un problema, porque es algo que en realidad estamos construyendo y que no se nos vino dado y que estamos en proceso de. Otro de los problemas que nosotros tenemos es que, bueno, obviamente hubo algo que nos convocó, porque esta gente que viene de tan diversos lugares se juntó para algo. Hay algunas cuestiones que hacen a los marcos teóricos principales que tienen que ver con mucha fuerza desde el psicoanálisis, también desde el análisis institucional, y que empezamos a descubrir que necesitamos, porque estamos dentro del Instituto de Educación y porque uno de los cursos adscriptos a este programa, al instituto, pero que sostiene el programa, es el curso de Psicología Educacional. Y por cuestiones que ya dijeron algunos otros docentes, nosotros no tenemos tradición en psicología cognitiva y empezamos a visualizar que eso es una debilidad para nosotros. No queremos caer en el péndulo constante y no queremos tirar las fortalezas que podamos tener de las formaciones teóricas que sí traemos con fuerza, desecharlas totalmente para asumir otro marco teórico, pero sí nos parece que necesitamos incorporar algunos contenidos que nos permitan visualizar nuevos terrenos, nuevos objetivos y nuevas prácticas de enseñanza y de investigación y de intervención, porque uno de los de las situaciones que se nos da es que realmente, por obviedad, ¿no? Intentamos investigar aquello que podemos investigar, y podemos investigar aquello desde lo que sabemos algo. Y en la educación, que es un territorio tan complejo, suceden muchas cosas, y realmente el campo de lo cognitivo entendemos que lo tenemos que incorporar de alguna manera, con la atención que significa hacerlo dialogar con estos otros dos campos teóricos tan diversos. También lo otro que ha aparecido con mucha reiteración es la investigación cualitativa. Obviamente nosotros también, la investigación que tenemos es cualitativa. Por un lado porque nos convence, pero por otro lado porque es la que sabemos hacer. Entonces el otro desafío que tenemos es mínimamente tener la posibilidad de elegir qué metodología utilizamos en conocimiento de varias opciones y en formación de varias opciones. Entonces, incorporar nuevos marcos teóricos, y en eso estamos en contacto con algunos profesores del extranjero y veremos si capturamos, robamos o intercambiamos con algunos de la casa. En formación estamos posicionados en un lugar medio, a la uruguaya, diremos. De los 10 integrantes tenemos 3 magíster, otros 2 integrantes tesis entregadas en espera de la defensa, y los otros 5 integrantes son maestrandos. ¿Qué no tenemos? No tenemos ningún doctor, no tenemos ningún doctorando, y tenemos a aquellos que están en condiciones de ser doctorando diciendo, esperen que recién salimos de la maestría. El año sabático es algo así como en estos términos, ¿no? Dame un año. Entonces, tenemos una debilidad importante en eso. Otra debilidad importante, no tenemos prácticamente grados superiores, tenemos 3 grados 3, los cuales todos tienen una dedicación horaria importante, pero no DT, no tenemos ningún DT, tenemos altas dedicaciones, y el resto de los grados son grados inferiores con bajas dedicaciones. Les voy cambiando para que tengan. Bueno, y otra cuestión es que, bueno, esta configuración que nos hemos dado hoy, que vamos diagnosticando con estas debilidades y estas fortalezas, cuando aparecen los llamados en los que estamos en este momento de la CSIC, bueno, nosotros nos queremos presentar. ¿Qué hacemos para presentarnos? Salir a buscar afuera lo que no tenemos adentro. Afuera es afuera del programa, a veces, y también afuera del instituto, e inclusive afuera de la facultad. No solo porque es un mandato oficial la interdisciplina, sino porque además necesitamos currículum fuerte que compitan al nivel de la CSIC. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que si esto fuera una foto del programa, diríamos que es una foto movida, porque somos el programa que somos en este momento, pero necesitamos ser ya mismo otro programa. No sé si tanto por los integrantes, que estamos intentando capturar gente y convencer gente de que se nos venga, sino porque además en alianzas con integrantes de otros programas y en fortalecer a los integrantes que conformamos esto. Bueno, nada más. Muchas gracias.